Cuento de un rayo. Un hombre de Usila iba por el monte cuando escuchó un grito. ¡Auxilio! ¡Socorro, por favor! ¡Auxilio! Se espantó, pues no veía a nadie. Oyó el grito tres veces y entonces preguntó muy quedito. ¿Quién grita? Y vio que quien le hablaba era un rayo que estaba atorado en un árbol. ¡Soy yo! Ven, ayúdame a salir. El hombre lo ayudó y al sacarlo sonó un trueno. Se vio un relámpago y empezó un aguacero. Más adelante, en el camino, se encontró con el rayo y con toda la familia rayo. Le dieron las gracias, lo invitaron a comer y le pagaron por haber salvado al rayo padre. Cuento de brujos. Radio Proletaria, Chiapas.